Ya viene el tráiler, ¿no? Véalos. Están dormidos. También son muy atravesados. Les gusta, ellos son fans de Stranger Things. Ustedes dicen Stranger Things. Traen camiseta de Linkin Park. Por eso hoy vinieron Eleven. Estoy mirando el formato de la carta. Poemas fáciles. Ok, con Diana Rodríguez por Ana López Ortiga. A ver. Perfecto. Y dice. Dice así. Está muy bonito. Primero que todo, como siempre, Diana. ¿Será que? Liderando con el gusto de los libros. Esto habría que poner. Hay maneras de atravesar la noche. Enya de fondo. Pongamos Enya de fondo. Hombre. Para leer poemas. Hombre. Sí. No, él tiene como 8 bits. ¿De qué es el poema? Es, no sé. La lo verdad. Va a dejar, lo va a sorprender. Ay, sí, tiene banderita. Qué hay maneras de atravesar la noche. Hubiera preferido dormir. Despertar con hambre. Esa forma de curiosidad. No, esta no sirve. Esta canción no sirve. Que era noche de otra noche. No, no. Intentemos con Enya a ver cómo nos va. Pero vuelvo a empezar. Es que eso es autosuperación. No importa. Esto es poesía. Pero miremos a ver. De pronto funciona. Comerse el mundo requiere visitar con regularidad al dentista. Usar el cepillo, el hilo, el dentífrico 2 o 3 veces al día. Cuidar los bocados. Saber cómo hincar el diente y qué se puede digerir. Vea. La fruta que a cada uno le ha sido dada, se saborea y se convierte en luz. La piña y la naranja, el mango o la alegría, o la guanábana o la tristeza. Vea, sí. El mundo que se mastica no se estropea. Exacto. Se muerde para aprovechar el tiempo. Así corre invisible, tendrá la huella de mis dientes, las papilas filiformes del dorso de mi lengua, el sabor de mi saliva. Aunque me corresponda una fruta diminuta, esa esférica cereza es mía. Existe para mi boca solamente. Esto es Poemas Fáciles de Ana López Ortiga. Está muy lindo. Bueno, para que veas si servía Enya, vea, si servía Enya. Es que yo soy muy cercano a la poesía. Ah, le gusta. Vale. A mí me cuesta. Cuando son así. Hay algunos de los niños que es poeta. Mire, están sonriendo. Sí, no, a ellos les gusta. Ellos veían la ventanita de los poetas. ¿Sabe por qué? Porque ellos como que lo que rima les parece chévere. Entonces ese les saca una sonrisa. ¿De dónde viene esa cercanía con la poesía, Alejandro? ¿De chiquito? Sí, de niño. Okay. Mi mamá me metió en la poesía. Mi mamá me metió en la poesía y jamás me voy a salir de la poesía. No, está perfecto. ¿Sabes? Yo nunca voy a salir. Amo la poesía. Usted es un hijo de rana. Pero eso es una fábula. ¿Qué es eso? Como la canción de Eros Ramazzotti. El hijo de Rana Rin Rin Rana Cuajo salió esta mañana ya. Muy tieso, óyeme. Muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupado. Pero eso también tiene poesía, muchacho, no salgas, le grita mamá. Pero le hace un gesto y orondo, se va. Yo en el camino, un ratón vecino. Hoy tengo les pombo. Una... Ajá, Rafael. Claro. Pombo. ¿Hoy tiene una qué? Sí, dicen que Rafael Pombo... Terrible. Eso. Se robó todo eso, ¿no? ¿Así? ¿Ah, terrible. No, yo no quiero creer. Bueno, no que los cerró, ¿los adaptó? Sino que los tradujo. Ah, ok. Ah. Y los puso a rimar en español. Ah, eso sí, no me sabía. Sabía yo eso, ¿No sabía eso? Sí. No. Sí, tampoco. Ahora, importante. Qué poeta que fue Rafael Pombo. Qué gran poeta. Sí. De hecho, yo tengo un libro que se llama Grandes Traductores de Poesía. Ah, fantástico. Y ese libro, en ese libro hay una mención honorífica y especial a Rafael Pombo porque era uno de los grandes traductores. Creo que una de las cosas importantes que tuvieron algunos de los literatos de nuestra literatura colombiana fue su capacidad para traducir. Creo que Silva, por ejemplo, tradujo las obras de Poe. ¿No? ¿Qué cosas así? Uf, y tan importante que es una buena traducción, porque no se la pueden matar así. Aunque nunca sabremos, porque internet sí, el Rin Rin Renacuajo se lo... Rin Rin Renacuajo se llama. Se lo acreditan como creador a Pombo. Sí. Ah, yo quiero creer que es de él. Así que nunca sabremos. Sí, había que mirar. No, hay que mirar bien cuál es el caso. Es que no, yo no... No todos. O sea, hay... Algunos. Sí, hay una... Como hay un... O sea, hay un discurso que dice que el hombre era un plagiador. Hay otro que dicen que era un traductor de obras. Okay. Según la perspectiva también. Sí, según la perspectiva. Hay una casa aquí en Bogotá, la casa de Rafael Pombo. Rin Rin de Tadpole. Se llama en inglés. Así está. Rin Rin de Tadpole. Ok. Así se llama en inglés. Interesante. Para que vea. ¿Vio? 1884. Ahí, entonces sí. ¿Ah? Ahí le dejo para que lo estudie. Es un caso de estudio interesante. Las llamas de mi corazón han arrasado 7 hogares, quemaron maderas, vigas, techos, fundieron las varillas y el hierro, derritieron el hormigón hasta los cimientos. He visto el cráter del incendio como la boca de un volcán que escupe materiales preciosos. Mangle, ébano, cedro, materia indestructible convertida en ceniza y viento. Wow. Es que también depende cómo lo leas. ¿Cierto? Es que sí, claro. Se saben todo el... Es que la poesía creo que también... La poesía, interpretación. Sobre todo eso. Si no conecta... Es decir, tú lo puedes leer. En una vaina toda neutra y uno dice, ay, qué aburrido. Exacto. No, es la vida que uno le da como lector. Exactamente. Sí, es cierto, eso es lo que me gusta a mí de la poesía. Eso es muy hermoso. Poemas fáciles, está muy lindo el libro. Oye, muchas gracias, esa editorial es muy linda. Editorial Matera. Yo llego y Dayana está leyendo muy juiciosa. Para afrontar el día. Por ahí me dijo una oyente que es muy fan tuya. Me escribió y me dijo, está leyendo este libro que es una cosa impresionante. ¿Ah, sí? ¿Cuál sería? No sé. ¿Un libro como súper terrorífico que estás leyendo? Sí, lo amé. Se llama Cadáver Exquisito. Eso. ¿De quién? Agustina Basterrica. Esa. Que me cuando publicaste eso, yo no sé por qué me dicen eso a mí. Yo, en vez de decir, yo díganle a Dayana. Dayana la tiene bloqueada. Yo tengo bloqueado los mensajes de personas que no siguen. Ah, me dijo, ese libro es una cosa brutal, Marín, dígale a Dayana. Yo, bueno, le estoy... Además que le pedí al señor carnicero le pedí al señor carnicero que si me dejaba tomar la foto con la carne de fondo y el cuchillo. ¿Ah, sí? Y me dejó a tocar comprarlo. Sí. ¿Cómo se llama? Cadáver Exquisito. ¿De Agustino Basterrica? Sí, fantástico. Dígame, vamos a poner discos porque cuando regresemos vamos a seguir hablando con Uribe DJ en Mañanas de la X del caso Mr. Beast. Bueno. Mientras tanto, en Verona, cada día es una nueva oportunidad para disfrutar la vida. Amplias zonas comunes con zonas verdes, un espectacular salón de juegos y una zona exclusiva para tus mascotas te esperan. Descubre apartamentos diseñados para todos los estilos de vida. Ingresa a amarilo.com.co o visita nuestra sala de ventas ubicada en la avenida Suba con calle 106. En días de precios especiales, éxito. Aprovecha licuadora clásica Oster a 249.900 pesos y olla a presión multicooker Black & Decker a 269.900 pesos con cualquier medio de pago válido del 20 al 22 de septiembre. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, la demanda contra Mr. Beast ya está puesta, interpuesta. Son 5 personas que no han sido identificadas. No. Anónimas. Y la demanda es... tanto contra Amazon como contra Mr. Beast. Okay. Los dos están nombrados en la demanda contra Beast Games, que es el... ¿La empresa? El reality. No, es el reality, es el show que estaban produciendo con él. Salen los nombres, sale el nombre de Mr. Beast y de Amazon en todos los documentos, alegando explotación sin vergüenza. Ay. Okay. Son los términos tal cual. Explotación. Shameless exploitation. Bueno, y esto yo creo que lo teníamos más o menos en el radar porque acuérdese que él le dijo a Rogan, entre otras cosas, que él utilizaba actores, que nada de lo que pasaba en sus videos era real. Sí, o que solía usarlos muy seguido, ¿no? Porque era mucho más fácil controlar ese ambiente teniendo actores, que eso no significaba que los actores no sufrieran las consecuencias del reality como tal, pero al tener actores garantiza que sus reacciones sean mucho más planeadas, vendibles, mucho más impactantes. No hay error ahí. Ajá, vale. Yo no entiendo cómo la gente deja pasar el hecho de que todo lo que ha hecho Mr. Beast es actuado. ¿Todo? Todo. ¿Ni siquiera al comienzo? Yo creo que no. Y eso no es un dato menor. No. Digo, probablemente como... una de las cosas que fue viral, que fue cuando el hombre le entregó la plata a esa persona de la calle y esa persona de la calle... Cuando arrancó, sí. Terminó. Creo que ese primer golpe de opinión... Tal vez sí. Fue orgánico y ya después el hombre dijo, no, esto toca falsearlo. Actuarlo. Puede ser. Y me asombra que... compramos humo, ¿no? Sí, es una cosa muy brava. O sea, mucho. Yo veo esos influenciadores que hacen bromas, pero son falsas. A la pareja. Todo el mundo. Y es como, porque la gente se sorprende si es, claro, que es falso. Mire la mayoría de videos que supuestamente son, oh, lo sorprendió, o oh, sorpresa. Mire dónde están ubicadas las cámaras que están grabando, a ver si existe la más mínima posibilidad de que eso sea sorpresa. Eso está más planeado todo, y en la mayoría de los casos son basura. Están pésimamente hechos, pero a la gente no le importa. Que ese es el tema en últimas, ¿no? ¿Quién consume? Sí. Exacto. O sea, la gente se acostumbró a consumir tonterías todo. Y cosas mal hechas. Y, o sea, de las cosas que a ti más te han indignado, ¿cierto que son esos retos en los que supuestamente pasa algo, pero no pasa? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que tú decías, esto fue esta persona que se le cayó en la pelota y van a mostrar y no hay, nunca hubo nada, ah, no, cierto. Sí, no. Que realmente no es que sean como retos, sino que la gente, mucha gente se ha dedicado a crear cosas, historias ficticias, ya, contenidos absolutamente falsos, solamente por el engagement de los comentarios, ¿no? Ya. Lo mismo que hacía la gente cuando le daba por escribir feliz lunes con Z, solamente para que la gente entrara a corregirle que no era con Z la palabra lunes, que son cosas que mucha gente hizo como para aumentar su engagement en redes sociales en ya algún no momento. Importa, ¿no? Y ahora entonces se puso, fue de moda crear historias pues ficticias, como de, no, esta mañana salí y me encontré un señor en la puerta que entonces me dijo que me había estado siguiendo toda la noche y uno como, oh, por Dios. Y lo más chistoso es cuando uno se encuentra esa misma historia idéntica, copy-paste en varias cuentas, en varias cuentas que le salen a uno en el For You, por ejemplo. En Twitter está pasando eso. Uy, también. Copian, no, tweet. Amigos. No, y creo que parte de lo que nos deja MrBeast es eso. La exaltación de lo falso como lo más viral. Claro. Y cada vez que uno se acerca a cualquier cosa, nota que hay una pequeña o grande brecha entre la verdad y la ficción y lo que se lee. O sea, la desinformación no es solamente un problema político ni ideológico. Entiendo. No, es un problema. Consumo entretenimiento también. Y valga la redundancia, la desinformación es un problema informativo. Porque en el afán de atraer públicos y conociendo la velocidad con que los públicos están atendiendo los llamados de las redes sociales, los mismos medios están buscando desinformar desde el momento en que se imaginan una idea para adquirir esa atención, para llamar la atención. Si no desinforman, no la gente no presta atención. Si usted no le dice a la gente algo que apele a sus emociones, a sus prejuicios, a sus creencias, la gente no le consume el contenido, a menos que usted haya hecho una tarea muy juiciosa de desarrollo de públicos y de construcción de los mismos que... Credibilidad. Exacto. Pero y a mí me pasaba una cosa con... Oiga, Michael Jackson estaba sonando de fondo porque Jackson llegó al... Esto pues un paréntesis. Sí. Porque Jackson por fin llegó a los 1,000,000,000 con Thriller, ¿no? El popular billón con B en cifras norteamericanas. ¿Después de cuánto tiempo? ¿No? ¿35? Imagínese. No, más. 40 cumplió. Como 40. ¿Sí? Después de 40 años. ¡Qué increíble! Llega... ¡Vamos, Michael! Sí, eso seguramente no tiene nada que ver con eso. Eso seguramente no tiene nada que ver con mercadear la película de Michael Jackson ni nada por el estilo. Ay, no sé si. Estoy seguro que no. Es súper orgánico. Súper orgánico. Ay, yo quiero ver. No, bueno, pero está bien. Creo que en el caso. Tomó tiempo. Creo que en el caso de Thriller de Michael Jackson se demoró. Porque siendo el video de los videos, ¿no? Históricamente, siendo como el video que rompió todas las barreras y que pues, básicamente era un corto, ¿no? Fue era una video, película. Pues fue el video que forjó realmente el video musical. O sea, que lo aterrizó y que lo volvió profesional, bonito, lo volvió ese fenómeno cultural pop que terminó siendo el video musical. Yo lo que creo con Thriller, sobre eso que usted menciona, es que Thriller construyó el mecanismo más efectivo de distribución de música por otro lado que no fuera la radio. Uh-huh. O sea, Thriller se volvió ya cuando Michael Jackson hizo Thriller, hace un video musical, se volvió obligatorio hacerlo. Sí, es verdad. Usted no podía, usted después de Thriller de Michael Jackson no podía tener éxito si no sacaba un video en MTV. O sea, Jackson supo usar a MTV como un mecanismo de distribución, de propagación, de promoción. Sí, claro. Y ya después todo el mundo dijo, no, hay que hacer un video. Hay que hacer un video musical. Fue imposible no hacerlo. Es el cuarto video de la discografía de Michael Jackson que alcanza los 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. El primero en lograrlo fue Billie Jean. El segundo fue Beat It. Y el tercero fue They Don't Care About Us. ¿Ha visto las restauraciones que le han hecho a Beat It? En 4K. Uf, sí. Qué belleza. Sí, ahí me vivo ese man. Sí, sí, sí. Hay un, ese upscale es... Es medio friki, pero se ve chévere, ¿no? Sí, ah. Sí, sí. Vamos a hacer una pausa, ponemos discos y cuando regresemos seguimos hablando de desinformación en los medios de comunicación aquí Mañanas de la X. A propósito del tema de Mr. Beast. Me huele a grabación del año para 2026. Puede ser. Yo voto porque Lady Gaga y Bruno Mars hagan un proyecto como Silk Sonic, así como hicieron con Anderson .Paak. Saquen un disquito los dos. Así será. Chévere, chévere. Que así sea. Ese sería un buen proyectico ahí aparte, así como sucedió con Silk Sonic. Die with a Smile de Bruno Mars y Lady Gaga, que pues ahorita está con el papá complicándole la cosa porque salió a decir que él va a votar por Trump. Sí, el timing no es lo del señor. El papá de Lady Gaga sale justo en mitad de la promoción de la película de Joker. Esta canción. A decir, va a votar por Trump. Siendo el papá. Siendo papá. Sí. Mr. Germanota. Sí, Gaga no se ha pronunciado al respecto. ¿Padre qué hizo? Pero... Estoy italiano diciendo... What you want me to do? I'm a vote for Trump. I'm a go ahead and vote for Trump. Y después se come un plato de espagueti. Sí. Qué rico. Sí, pero bueno, pues, él verá. Ella apenas cerrando los ojitos así como... Yo creo que esta mañana levantó y abrió social media, abrió... Lady Gaga abrió redes sociales y vio TMZ diciendo... El papá de Lady Gaga va a votar... Mr. Joe Germanota. Mr. Germanota. Sí, tiene claro. Tiene un gran nombre de mafioso, de película. Sí o no, claro, Germanota. Total. Uno se lo imagina caminando, llegando a un restaurante por allá en Little Italy, en Nueva York. Don Joe. Y en la puerta le dicen... Joe, benvenuti. Fantástico. Sí. La Messi de siempre. Mr. Germanota, dame por favor un kilo de jamón. Es que hambre, ¿no? Un Italian Deli. Sí, aquí hace en Bogotá hace falta un Italian Deli. No hay. Hay que averiguar. Acá si no hay Italian Deli. Abrieron uno nuevo. Si alguien ¿cómo sabe? Verano. ¿Qué? Pero es un deli, no, es una trattoria. No, sí, acá hay mucha trattoria, pero no hay delis. Ok, que son restaurantes rápidos. Un deli es un almacén de esos... Donde usted va y consigue todo italiano. Como sí, Canavaro. Carnes curadas. Están los chorizos ahí, los jamones. Es por lo general es como una carnicería italiana. Trae jamón, prosciutto, salchichón, peperoni, todas esas cosas. Y le hacen el sándwich italiano, claro. Típico italiano, el famoso hoagie, sub. ¿Qué es esta hambre? Ya con lechuguita, con tomate, con alioli, con mostaza. Si usted le quiere echar aceitunas verdes, aceitunas negras, si le quiere echar un jalapeñito, unos pimentones, si le quiere poner prosciutto, si le quiere poner jamón, jamón de pavo. ¡Qué hambre! Esta es la hora del hambre y de la comida. Estas son mañanas de la X. Oiga, hoy ya están de moda. El papá, estaba viendo que el papá de Lady Gaga es un famosísimo restaurador de edificios de la ciudad de Nueva York. Entonces aparecieron las llaves. Es perfecto. Aparecen las llaves. Ah, el hombre está en construcción. Ajá. Pero pues, ¿qué? Sí, porque puede ser por propiedades. Pero el hombre dice que él cree que todo... por propiedad, ¿no? Él dice que la ciudad de Nueva York está siendo invadida y que las fronteras no están seguras y que están permitiendo la entrada de malos actores a la sociedad de la Gran Manzana. Entonces, okay, él dice que por eso dice que va a votar por Trump. Bueno, ahí está. Y capibara está sonando de fondo. Sí, los capibaras están de moda. Okay. Hay dos animales que están de moda en redes sociales esta semana. Los he visto con mucha frecuencia. Digo que están de moda porque de repente, sin que yo lo pida, sin que lo solicite, empiezan a aparecerme en el feed. Y ahí es cuando uno dice... Cuando este tipo de cosas empieza a aparecerle a uno sin que uno quiera, es porque algo está sucediendo, y esto quiere decir que hay una predilección de los públicos masivos por ese tipo de contenidos. En el caso, el capibara está apareciéndome en todas partes. Para referencias más cercanas, el capibara es el chigüiro. Sí, y resulta, yo los vi la primera vez en un desfile, mostraron una filita de capibaras caminando en una calle en la noche en Brasil. Yo lo vi encima de un cocodrilo o un capibarita, como en una lancha. Dicen que son los animales más arriesgados del mundo, que no tienen miedo a nada. Exacto, que son muy chill además, en el proceso de ser arriesgados son bastante tranquilos, se montan encima de un cocodrilo y no importa nada. Y todo está bien. Me lleva, súbase. Atención, reporta ABC News. Encontraron un capibara llamado Cinnamon días después de haberse escapado de un zoológico en el Reino Unido. Atención, atención, urgente. Los capibaras están de moda y hay otro animal que se asemeja un poco como en forma, aunque no en tamaño ni en dimensión, al capibara, que es el hipopótamo. Y el hipopótamo, el bebé. El viral de esta semana es Mu Deng. Sí. Está Mu Deng, el hipopótamo bebé. Es hermoso. Es en Tailandia, ¿no? Es un zoológico de Tailandia. Entiendo la crisis que está viviendo Colombia con los hipopótamos, que es complicada. Entiende claro. la crisis, pero vi ese video y fue como... ¿En serio te enterné? ¿Quiero un hipopótamo, dijiste? Sí, pero sé que no. La historia no se puede repetir. Además que ellos son bravos, claro. Ellos sí son una cosa muy seria, te digo. Ah, bueno. Tiene un mes de nacido. Y las orejas. Mu Deng. Mu Deng. Ya es una superestrella global. Ya le hacen portada de Kendrick Lamar. Mu Deng. Y mírale las orejas. Sí, no. Pero ya sabemos esa historia cómo sale. No, sale mal. Termina mal, amigos. Uno debería poder tener un departamento de memes dedicado exclusivamente a hacer portadas de discos con Mu Deng en ella. Claro. En ellas. Será chévere. Buenísimo. Por ejemplo, mire, Tyler, the Creator con Mu Deng. No lo había visto, es muy lindo. Nirvana con Mu Deng. Es que es perfecto. Está bueno. Uno puede admirar las criaturas de la naturaleza y dejarlas quietas. En su hábitat natural. En su hábitat, no hay que moverlas. Stargazing de Miles Smith en Mañanas de la X. Oiga, vi el disco y chévere. ¿El de Miles Smith? Sí. Pareció bonito. Está chévere. Tiene ahí como ese aire contricito conectado como a esa influencia de Avicii. Ajá. Sí, tiene rasgos electrónicos bien marcaditos. Sí, esta canción me parece mucho Wake Me Up. Sí. Tiene mucho. Sí, es cierto. Estas son Mañanas en la X. Oiga, esto para sus próximas inversiones. A ver. Ah, pero uno sí, ¿cómo? Óyeme, ¿me vas a recomendar una inversión? Se me había olvidado comentarte. ¿En qué moneda es la inversión, primero que todo? Porque pues si es en pesos se complica. No, yo te quería decir Que inviertas en dólares. No, no le des vueltas al tema. La libra está muy inestable. El yen también. Sí, de pronto el euro un poco. De pronto, la runa india, yo no estoy. La rupia. ¿Cómo se dice? Los rupis. Sí, un poco. El yuan chino está como. El yuan está complicado. El renminbi también. No, no, no, no le metas mucha. Y sobre todo, yo sé que estás hablando mucho con Xi Jinping en estos días. Por ahí te vi. Pero no le comas mucho cuento a Xi. Él... Sí, es puro cuento chino. Sí. Es puro cuento chino. Por favor, cuéntanos en qué hay que invertir. No way. Sí. Te quiero decir que la Reserva Federal de Estados Unidos se fue duro con las tasas de interés, cortando las tasas de interés, Chief. Okay. Pinta muy interesante. Por primera vez en 4 años, Jerome Powell, tú sabes, conoces a Jerome de hace tiempos. Obviamente. No, sí, nada, ninguna relación con Colin, ¿no? No lo vayas. Pues él simplemente es el chairman de la Reserva de los Estados Unidos. Es correcto. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó Greenspan, que nos atendió divinamente. Insoportables, qué insoportables. Se parecen a alguien, pero no sé a quién. No. ¿Te acuerdas? Ese risotto que nos sirvieron en la casa de él. Qué rico, comida así. ¿En la casa de Alan, de Greenspan? ¿Cómo olvidarlo? Greenspan, ese divino. Risotto hecho por un divino, chef además, italiano. Parecen a Beto y Enrique. Además, el Prosecco. Además, el Prosecco. Lo llevó Germanota, ¿te acuerdas de Germanota? Ah, Joe. Me acuerdo muy bien. Oye, que a la hija le está yendo muy bien, ¿no? Está como bastante bien, pues parece que se va a ganar otra vez el Grammy. Que es artista. Sí, que ella, sí, dice que ya canta y actúa. La hija ni de idea, Joe. No tienes ni idea. Que le ha ido muy bien, tengo entendido. Sí, no, entonces uno no tiene tiempo de mirar esas cosas, ni de ver películas, ni televisión, ni oír música. Uno está dedicado a los negocios. Pues oírlos. Pues dicen los economistas en Estados Unidos, Uribe DJ, que ya no se van a preocupar más por la recesión. Ok. Ah, bueno. Que esperan más recortes de tasa de interés en los Estados Unidos, lo cual seguramente va a tener alguna influencia que tú tienes o impacto en la economía colombiana. En elecciones y en la economía del mundo. Total. Sí, o sea, el coletazo lo vamos a sentir todos los demás. Sí, pero bueno. Esperar más recortes en el futuro que podrían potencialmente empujar las tasas de interés más cerca al 3%, dice. Ah, bueno. Vaya. Ya sabemos, ya tenemos claro el panorama. Just so you know. Listo. Sí, para todos. Gracias a verlo, ya está bien. No, de pronto allá afuera hay alguien que invierte y de pronto esa información le sirve, ¿no? Son mañanas en la X103.9 FM. ¿Qué? En Twitter, que volvieron los amigos. ¿Qué cosa? La originalidad. Ah, ok. Ya. Qué mal. Ahí está. La gente sí es cizañera. Oiganos. Es cizañera. Le escribieron desde Toronto, Canadá, a un muchacho llamado Cristian Bejarano. Es correcto. Pero... Que es cinematógrafo y que dijo, yo tengo más información sobre el caso contra Mr. Beast. Sí, pero no me ha contestado. Ya le dije, bueno, Cristian, cuéntame a ver. Lo mismo, sí. El hombre vive en Toronto, trabaja, es cinematógrafo. Y me dice que tiene amigos muy cercanos que fueron parte del crew de ese reality de Mr. Beast en Amazon. Y estoy a la espera de que cuente, pues ya creo que para mañana será. Sí, va a tocar. Mañana les cuento qué dice Cristian Bejarano desde Toronto con relación al caso Mr. Beast. Bueno, le cuento un par de cosas. Sean Combs intentó llevar el caso a otra corte. ¿Trasladarlo? Sí, el hombre dice que lo va a pelear hasta el final y que está seguro de que va a salir invicto. Nunca me llevo los papeles de acá. Y no se me da raro. De esta sede. Sean Combs, a.k.a. alias Diddy. ¿Eso se puede hacer? Pop Daddy Diddy. Intentó... Sí, trasladar el caso. El caso, pero que... A otro estado. Sí, o sea, lo llevaron a otro juez. Okay. Se lo llevaron a otro juez y el otro juez le negó la fianza. Sí, que encarte. Sí, claro. Que encarte. Nadie lo va a aceptar. Ay, otra vez dice, man, ¿pero qué quiere ahora? No, que don Diri que sí, por don favor, Diri. Le don puede Diri. Mirar el caso otra vez. Ay, no, ay, dígale que no. Dígale que no estoy. Dígale que no eso. Estoy. Y la muy pesado. Ahora, la cantidad de videos, no sé si a usted le haya pasado, pero mi algoritmo está repleto de videos de celebridades abrazando a Diri, saludando a Diri, dándole la mano a Diri en fiestas con Diri. Ahora es que también debe ser muy maluco ser Justin Bieber en estos momentos. sí, horrible, sí. Qué pecado. Lo que pasa es que pues, también el tipo es, o era un alto empresario de la industria discográfica también. El que no tuvo se imaginaba que ver, eso, claro. Tuvo que ver con la carrera de muchos artistas. J-Lo pero, fue pareja de él, ¿no? Sí, hasta uno que fue oyente. Yo no me acordaba de eso, claro. Ellos fueron pareja. Uy, no, para completarle el año a J-Lo, que ha sido pésimo. No, y es que mira, uno también de oyente de música, uno lo relaciona con la música y uno nunca se hubiera imaginado eso. Y si uno se lo encuentra en un aeropuerto y lo ve, ¡ay, pues sí, yo quiero una foto con usted! Ahí tiene su foto con Pop Daddy. Bueno, aléjense de ese tipo de gente. Un día como hoy, en 2007. Ocho. ¿Ah, sí? Ajá. Se lanzó el Only by the Night. Qué lindo álbum. The Kings of Leon, el disco que los volvió populares y comerciales. De ese disco la canción más importante, la que todo el mundo se sabe, la que todo el mundo se canta, se llama Sex on Fire, en Mañanas X.